dimensiones en trasiego, de mercados abiertos, de competencias y competencia, de democracia, libertad y respeto, de promover la educación de excelencia. No solo se trata de cantidad, sino en mayor medida de calidad. De cultura hablamos. Hay intangibles que deben comenzar temprano, aunque nunca es tarde para comenzar. El comienzo y la cultura es a la muestra de cada quien. El mercado es controlado por la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas de mercado y el mercado mismo. Dimensiones en trasiego. Los extremos se corrigen con contrapesos. Prioricemos el respeto a los derechos humanos sin que haya menoscabo entre ellos y entre estos. Prioricemos el respeto al espacio de los animales, tanto domésticos como salvajes. En los conflictos de los extremos, busquemos lo perpetuo en tranquilidad para los extraños, que los propios pronto el conflicto buscarán acabar. Dimensiones en trasiego. Planos a 0 grados o lentamente rotación. Un cambio repentino de dirección no cambia la dirección de la inercia en su interior. Todo cambio debe ser paulatino. Siembra tus semillas para después cosechar. La credibilidad se construye con el tiempo y se fortalece en el día a día con los hechos. De Cavalier.